saludo, webmaníacos y webmaníacas, y bienvenidos a un nuevo programa de Website Stories. Como siempre, aquí a los controles, mi compañero infatigable, David Fernández. Y en la cabina, David Zalday y... el Astonishing Raken como invitado especial, que nos va a proporcionar unas risas enlatadas de calidad. Muy buenas. Y hoy queremos recibir con todos los honores a nuestro invitado especial, nuestro experto en música, Miguel Serrano. Buenas, ¿qué tal? Que nos va a hablar y nos va a desgranar todos los cotilleos sobre el tema de hoy, que hemos decidido que sea, pues porque sí, porque nos apetecía, las boy bands, las bandas de chicos. ¿Sabéis lo que es una boy band? Yo no lo tengo muy claro. ¿No tienes muy claro qué es una boy band, Miguel? Cuéntanos. Bueno, pues yo creo, pues eso, un grupo de chicos que bailan y cantan, básicamente. ¿Así sin más? Pues sí. No tienen que ser inteligentes, pero tienen que ser guapos. Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay de todo, es cierto. Bueno, la fórmula es sencilla, como tú has dicho, es un grupo de chicos, preferiblemente más de tres, ¿no? Tres a partir de... ¿cuatro? Sí. ¿Se suele considerar boy band? Yo creo que la mayoría suelen ser cinco, y de ahí lo de los Jackson 5, que es más o menos... Vale, lo del número impar que habíamos comentado, ¿no? Claro. Dos a los lados y uno en medio, que es como el que lleva la voz cantante, nunca mejor dicho. Suelen estar buenorros, preferentemente, tienen mucha calidad vocal, eso sí, y bailar, o por lo menos moverse medianamente bien. El término boy band, como hemos dicho al principio, se refiere a banda de chicos. Es una expresión inglesa que se usa para referirse a un grupo de cantantes masculinos con buena calidad vocal, un físico, si no exuberante, por lo menos resultón. Y bueno, sí que es cierto que las boy band no suelen caracterizarse porque los miembros toquen ningún instrumento musical, es decir, se dedican básicamente a cantar y a moverse, a mover el cuco en el escenario. ¿De dónde vienen las boy band? Bueno, siempre se ha dicho que una de las primeras boy band, por no decir la primera boy band no oficial, fueron los Beatles, como grupo de chicos, como formación musical que se creó en aquella época, o alcanzaron un éxito que todo el mundo conocemos, y una de las boy band, como tú bien has dicho, Miguel, que se considera la primera boy band de la historia y uno de los primeros y más grandes fenómenos de la música popular, fueron los Jackson 5. ¿Tú consideras a los Jackson 5 una boy band propiamente dicha? A medias, porque empezaron siendo tres de los hermanos mayores y sí que tocaban instrumentos, no eran tan de baile, y luego ya empezaron, cuando metieron a los dos pequeños, y así bailaban más, pero tampoco... yo tampoco lo considero una boy band, porque las boy band además suelen tener una edad parecida, adolescentes, y ahí había como llama más disparidad. Ahí has dado con la clave, con la palabra adolescente. Normalmente estas bandas de chicos son creadas, son prefabricadas, por así decirlo, lo que muchas veces le ha llevado a tener un carácter negativo que no es realmente justo, porque sí que es cierto que podemos decir que la mayoría de ellas tienen una calidad musical bastante, bastante notable, pero sí que es cierto que detrás de ellas, detrás de su creación, están o agentes de talentos o productores discográficos que lo que hacen es hacer una captación estupenda de chicos guapísimos con estas cualidades vocales y de movimiento. Y bueno, la contrapartida femenina serían los grupos de chicas, que otro día podemos hablar. Las Spice. Las Spice sería un buen ejemplo, pero hoy nos vamos a dedicar a las bandas de chicos. Podemos decir que, y esto es muy importante porque es un estilo de música que los que habéis escuchado alguno de nuestros programas, ya os habréis dado cuenta, es mi estilo de música favorito, que es el doo-wop. Es un estilo de música que comenzó a repuntar, comenzó a existir, por así decirlo, en los años 50, en la década de los 50, y que viene un poco de los grupos a capela de chicos. De ahí fue evolucionando hacia lo que se conoce como los Jackson 5 y a los propiamente dichos grupos de chicos, las boy bands. De los Jackson 5 tenemos algo que decir. Tú has dicho que no la podemos considerar propiamente dicha por el tema de la edad. Sí que es cierto que todos los miembros suelen ser siempre de una edad parecida, pero aunque solo sea por en honor, ¿no?, a Michael Jackson y a esta primera boy band no oficial de la historia, sí que hemos seleccionado un tema musical que nos gustaría escuchar un poco para entrar en materia. ¿Os parece? Vamos entonces con una canción de los Jackson 5. ¿Cuál es, David? Pues es la canción, se llama ABC, del disco ABC de 1970, y vamos con ella. Con el tema de las boy bands, tengo yo una duda bastante importante y es, siempre me he preguntado un poco cuál es el origen de estos grupos de chicos. Si casualidad de las casualidades, había 5 chicos que eran súper amigos y eran todos súper guapos, cantaban súper bien y sabían bailar, o resulta que no se conocen absolutamente nada y un cazatalentos les ha juntado y les ha soltado y ha dicho, venga, vosotros a triunfar. O no sé, en el caso de los Jackson 5, son familia, o no sé, siempre me he preguntado un poco qué, pues no sé, qué relación podían tener entre ellos, porque mucha casualidad es que, yo qué sé, tus amigos de la infancia resulta que sean todos maravillosos y, bueno, Carmela y sus amigas bailaban en Madonna en el patio del colegio, Carmela. ¿No? Sí, pero este entonces, no es el caso, me parece, ¿verdad? Eso, no Miguel, sé. ¿Tú qué piensas? Bueno, hay un poco de todo. La mayoría sí que tienen un par de ellos, por ejemplo, relación. Por ejemplo, los New Kids on the Block, hay 2 hermanos. Los Backstreet Boys, hay 2 primos. Ah, bueno. Westlife, eran 3 amigos, bueno, eran realmente eran 6, pero el productor eliminó a 3 y cogió a otros. ¿Por qué les eliminó? Pues no daba calidad. No darían el perfil de lo que estaban buscando. A ver, al final, más o menos las boy bands siempre tienen unos estereotipos de chicos que quieren. Entonces, si no te ajustas al perfil de lo que ellos están buscando, pues te lo cargan. Por eso normalmente hacen castings para elegir a la gente que va a integrar cada grupo. Es decir, no son un grupo de amigos. Que pues es un poco frío, ¿no? Pero bueno, al final es un producto empaquetado y pim, pam, pum. Por eso luego normalmente estos tipos de grupos solo duran una serie de años. Porque al final te metes en una gira interminable con 4 tipos que acabas de conocer, claro. Y con los que igual no te ibas especialmente bien. Acaban fatal. Tirando los trastos a la cabeza. O puede haber ahí también un poco de meneo, ¿no? Un poco de roce. Bueno, ¿qué os parece si vamos con... Yo he hecho aquí una pequeña lista en orden cronológico, pero tú, Miguel, eres el que le corta el bacalao y me vas un poco a decir, si esta no nos interesa, seguimos adelante. Pero yo creo que la primera nos interesa a todos, porque yo creo que es una de las más importantes y una de las que además, de las primeras que llegó a nuestro país y que tuvo un éxito enorme, como son los New Kids on the Block. Eso es, pues mira, los New Kids on the Block eran 2 hermanos y luego se juntaron 5 más, o sea, eran al final 5, que era Donnie Wahlberg, el hermano de Mark Wahlberg. Y Mark Wahlberg llegó a estar en New Kids on the Block, pero abandonó y entonces Donnie metió a otro amigo, pero el amigo tampoco, al productor tampoco le gustaba porque pues no sé, se iba un poco... Era muy rebelde. Sí, un sí. poco. Rebelde güey. Y le echaron y cogieron a otro, que al principio lo hacían un poco vacío, ¿sí? Porque era como el que ha llegado a echar a nuestro amigo. Hombre, es bueno, que eso afectará, claro que sí, ¿no? Es como en todos los grupos sí. de... ¿no? Oye, y este Donnie Wahlberg, el hermano de Mark Wahlberg, también ha hecho cosas de actor, ¿no? Sí, ahora estaba en Blue Bloods o algo así, una serie de policías. Ah, la, la de Tom Selleck, que es una familia de policías. Ah, me suena, me suena. ¿Quién ve esa serie aparte de ti, David? Bueno, alguna persona, porque pues, si no la hubiesen cancelado, ¿no? Llevan varias temporadas, así que digo yo que alguien la verá. Sí, pues tú y la familia de Tom Selleck. Y los hermanos Wahlberg, pero... Mark y Mark. Mark y Mark. Oye, escucha, yo, es verdad, no sabía que el Wahlberg... Es que no sé si son cuántos son, pero no sabía que era el Donnie Wahlberg, que luego se ha reformado, o se ha reformado, se ha reconvertido en actor, pero... Pero sí, bueno. es el que dispara a Bruce Willis al principio del sexto sentido. Ah, es verdad, ahora me acuerdo. Bueno, pues los New Kids on the Block que llegaron a España y el otro día hablando contigo un poco cuando estábamos preparando el programa, Miguel, que me recordaste que tuvieron hasta dibujos animados que echaban en Telecinco. Sí. Eso es. Qué fuerte. ¿Tuvo éxito? Yo creo que sí, porque yo, a ver, no seguí la serie en plan, me he visto todos los capítulos, pero sí que la he visto. Hablando ayer con David Fernández decía, bueno, es que Telecinco en aquella época echaba toda la mierda que encontraba por todos los lados. Pues sí, pero bueno, la serie de dibujos, yo he estado revisando un poco y en YouTube he encontrado episodios o cachos de episodios. Uf. Y además de la serie de dibujos, tuvieron serie de cómics. Yo ahí ya. Bueno, los New Kids on the Block fueron lo más, vendieron más de 280 millones de copias a nivel mundial y se consideran como los pioneros en crear este fenómeno. Bueno, son del 84, quiero decir, tiene la friolera ya de, ayer hice el cálculo, de cuánto 36. Tiempo había pasado desde el primer disco. Y 34 años, ¿no? 36. Y el sonido suena un poquito, pues bueno, pues... arcaico. De otra época, de los 80, pero bueno... Formada en 1984, habíamos dicho, y los nombres, por si a alguien le interesa, que no sé yo si le interesa a alguien. Joe McKintry, no sé si lo he pronunciado bien, Donnie Wahlberg, Danny Wood, y los hermanos, exactamente, Jordan Knight y Jonathan Knight. Bueno, tuvieron programas de televisión, cómics, dibujos animados, fueron un exitazo, llenaron las carpetas de todos y todas las adolescentes de todo el mundo. En la Super Pop. Salían en la Super Pop. El nuevo Vale. El nuevo Vale. Entonces, ¿qué canción tenemos de los New Kids on the Block que consideramos como representativa de esta banda, David? Pues seguramente la canción más conocida por todo el mundo de New Kids on the Block, la que primera te viene a la cabeza, que es Step by Step, del disco Step by Step del año 1990. Vamos con ella. Step by step, ooh baby, gonna get to you, girl. Step by step, ooh baby, you're always on my mind. lots of fun. Step two, there's so much we can do. Step three, it's just you and me. Step four, I can give you more. Step five, don't you know that the time is right? Después de ir pasito a pasito con los New Kids on the Block, no sé qué te parece, Miguel, que hablemos un poco de Boys to Men. Pero aquí vas a hablar tú, porque yo a este grupo le tengo la pista bastante perdida. Solo sé que comenzaron en el 87. ¿Quiénes son Boys to Men? Bueno, Boys to Men pues eran un poco más americanos, en plan R&B, pasteloso, eran negros. Y tuvieron pues un poco, antes que las Spice Girls, que cada una tenía un mote, ellos también tenían cada uno un mote. Era Squeal, no sé qué, bueno, nombres así. Y aquí fueron muy conocidos, sobre todo con el dúo que hicieron con Mariah Carey. Ah, vale. Fue un número uno. Y bueno, como curiosidad, estos fueron producidos por la que, igual si es la primera boy band negra, New Edition. Uno de New Edition fue el productor de Boys to Men. Ahí me has pillado, no conocía yo esta historia de New Edition. Sí. Vale. Además de la canción de Mariah Carey, ¿no? Para los que nos escuchan puristas de nuestra pronunciación, es cierto que revisando la playlist que tú elaboraste, está un temazo que escucharemos ahora, que también, ¿cómo era la canción exactamente, David? I'll make love to you. ¿Qué tal el amor? Vamos, sí, a lo loco. I make love to you. Sí, eso fue un temazo. Yo recuerdo esa canción que sonaba en todos los lados. Sí, pero era muy pastelona. Pastelón. Era el R&B clásico, ¿no? ¿Qué están haciendo ahora estos chicos? Pues ahí ya desconocemos. Pues ya no son boys, ahora son men. Men to men. Bueno, que es men to men. Suena. No voy a decir lo que me suena porque sé lo que es Men to Men. Mejor vamos a cortar esto y vamos a poner la canción que estamos divagando ya mucho, yo creo. Hay que decir que tienen en su historia 5 temas que se convirtieron en número 1 en la cartelera de Billboard. Y, rompieron muchísimos récords y fueron un exitazo. Continúan haciendo cosas ahora. Yo creo que ahora las escucha pues, literalmente su familia, la gente del barrio, pero continúan estos señores. Como dice Raúl, ya no son niños, no. Ya son hombres. Bueno, Men to Men ahora y la canción I'll Make Love to You. Girl, you need only, yes, I'll make Y después de esta canción vamos con el siguiente grupo, que son All for One. ¿Qué nos puedes contar, Miguel? Bueno, pues All for One, a diferencia de la mayoría, son pares, son cuatro. Y era un poco el R&B, pero en esta vez, por ejemplo, ya había un latino y un anglosajón. Ya no era la boy band negra. Y el mayor éxito fue el I Swear, que es una versión de una canción country. ¿Ah, sí? Ah, qué bueno. Bueno, el country tiene auténticas joyas. Yo no soy muy fan de la música country, pero no os olvidéis que el I Will Always Love You, lo es verdad, fatal, de Whitney Houston, viene de una canción de Dolly Parton. Maravillosa. Sí, sí, es maravillosa, sí. Pero All for One, entonces es un grupo, supongo que mezclado, porque totalmente prefabricado para encontrar esa mezcla, ¿no?, de negro, latino, anglosajón, ¿no? Bueno, yo creo que serían más o menos como del barrio, pero no sé si realmente se conocían. Eso ya desconozco. Los chicos del barrio. From the barrio. Pero, ¿tuvieron mucho éxito esta gente? Con esa, sobre todo. Esa canción, yo creo que fue un hit a tope. A mí me encantaba. Sí. Joder, Suer, la conozco hasta yo, o sea, ¿sí?, que sí. Bueno, y los millennials la conocerán porque en la película de los Minions... La cantan los niños cuando se casa Gru. Sí, sí, me quiere sonar, parte. Sí. Lo que pasa es que, claro, ellos no pronuncian, pero es I Swear. Vale, o sea, es un temazo estupendísimo. ¿De qué año es exactamente la canción, David? Es de 1994, del disco All for One. Pues vamos a escucharla, te lo juro. I swear by the moon and the stars in the skies. And I swear, like a shadow that's by your side. I see the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part, 'cause I stand beside you through the years. You'll only cry those happy tears, and though I make mistakes, I'll never break your heart. And I swear by the moon, the stars in the skies, I'll be there. I swear, like a shadow that's by your side, I'll be there. For better or worse, till death do us part, I love you with your dreams with these two hands. We'll hang some memories on the walls. And when just the two of us are there, you won't have to ask if I still care. 'Cause as the time turns the page, my love. Shadow that's by Bueno, después de I Swear, de All for One, que yo creo que es el único éxito que han tenido, ¿no? Bueno, alguno más tendrían, pero por el que son más conocidos, ahora sí que vamos a hablar de una de las bandas más conocidas, que son los Take That. ¿Conoces, Raúl? Por supuesto. ¿Sí? A Take That, sí. Bueno, Take That estuvieron desde el 90 al 96, que fue su época de mayor apogeo, y luego volvieron otra vez en el 2006. Cuéntanos, Miguel, Take That, ¿te gusta Take That? A mí me gusta, aunque no son mi favorita, pues son de los que más me gustan. Vale, ¿quién estaba en Take That? Estaba Gary Barlow, que era la voz principal, Robbie Williams, que aunque fue el último en unirse, también fue de los más destacados. Y el primero en irse. Y el más famoso. También. Ahora mismo. Es que una de las tácticas, principalmente, es el primero que sale, suele ser el que más triunfa. Jo, pero Robbie Williams ha hecho un montón de discazos, ¿no? Sí, pero bueno, ha vuelto, ¿eh? Volvió... Para una gira, ¿no? Uno de los últimos discos volvió con ellos. Sí, lo recuerdo. Sí. Y además a mí me gustaba mucho el tema principal. Ahora mismo, además, ahora son tres, ya no son ni ahora cuatro. Son tres. ¿Son tres en Take That sí, ahora mismo? Ahora mismo son tres. Uno más lo ha dejado. Jason Orange, que era como el calladito, el así más, sí, más disimulado, vamos. Estaban Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald, y luego Jason Orange y Robbie Williams, que es el último que entró. Y el primero que salió. Yo, sinceramente, no creéis que me acuerdo mucho de ellos. Nada. Aparte de Robbie Williams, Gary Barlow, que yo no le soportaba. Bueno, yo de Gary Barlow me acuerdo porque a mí me han dicho que me parezco a él. No es por nada, ¿eh? Oye, ahí queda. Pues vamos a poner de portada. Tenía que decirlo. De portada del programa vamos a poner una foto de Gary Barlow y otra de Raken. Eso, con mis mechas de los años 90. Sí. Oye, pero Gary Barlow tuvo muchísimo éxito, sobre todo en Reino Unido. Y es... En Reino Unido es conocidísimo y queridísimo. De hecho, fue jurado de X Factor. ¿Gary Barlow? Sí, durante una temporada. Cuando Simon Cowell lo dejó, él fue más o menos como quien dice su sustituto. Bueno, en España tuvieron muchísimo éxito también. Yo creo que es la boy band más exitosa en las listas españolas desde los Beatles. Yo tengo que decir que creo que es mi boy band favorita. Bueno, aquí cada uno muestra sus colores. La mía no ha llegado todavía. ¿La tuya, Miguel? Tampoco. ¿La tuya, Raúl? Puede ser Take That. ¿Sí? Sí, pero es un poco... Son como de... ¿Que le gusta a todo de mi edad, vamos. ¿Sí? Sí. Hombre, sí, son de una época en la que, bueno, pues todos... Pues sí, pues nos tocaba escuchar eso y nos gustaban esta gente. Bueno... Sí, yo a Robbie Williams le tenía... No hay edades para la música. No, no hay edades para la música. Robbie Williams tenía un poquito de tirria y luego sí que es cierto que cuando empezó a actuar en solitario y sacar sus historias, me parece que tiene una trayectoria bastante solvente y luego, no sé si sigue haciendo cosas o no, te lo pregunté el otro día, Miguel. Pues hombre, ahora está un poco desaparecido, pero bueno. ¿Qué le pasa a Robbie Williams? No sé, estará en terapia. ¿Sí? Seguramente. Hombre, porque estos además... Sí, bueno, de hecho, cuando salió fue precisamente porque empezó con temas de drogas, de alcoholismo y se iba también un poco de... Se salía del tiesto. Del tiesto. Bueno. Oye, Robbie, que te mejores, ¿vale? Vamos a poner una canción de Take That. ¿Cuál es, David, la que nos toca de Take That? Es Back for Good, del disco Nobody Else, del año 1995. Vamos con ella. I guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it, gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back, want you back for good. Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood. Want you back, want you back, I want you back for good. and the line. I figured out the story. No, no, it wasn't good. No, no. But in a corner of my mind, corner of my mind, I celebrated glory. But that was not to be. In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find, can't you find a little room inside for me? Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back. See, I want you back for good. Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood. Want you back, want you back. I want you back for good. Singing, you'll be right and understood. Want you back, see, I want you back for good. Whatever I say, whatever I'm wrong, I tell you, I just want you back for good. Want you back, want you back, want you back. I want you back for good. Whatever I'm wrong, I tell you, you'll be right and understood. Want you back, want you back, want you back. See, I want you back for good. Oh, yeah. I guess now it's time that you came back for good. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de 3T, que yo a estos les he puesto más como algo anecdótico, porque son sobrinos de Michael Jackson. En mi vida había escuchado hablar de 3T hasta el otro día que me contaste tú de ellos. Ni yo tampoco. Ni yo. Bueno, pues... Por eso eres el experto, por eso estás aquí, y nosotros somos meras comparsas. Bueno, yo podría nombrar a muchas, pero que son, por ejemplo, muchas en plan de recopilatorios, de voice band o lo que sea, que al final no las diferencias. Pero, por ejemplo, esta la diferenciabas al final porque eran los sobrinos de Michael Jackson, que todos se llaman, empiezan por T, Taj, no sé qué, Tito, Joe, por eso son 3T. Ah, qué y bueno. Son hijos de Tito. De uno de los hermanos de Michael. Michael, que también empieza, mayor, creo. Que también empieza por T, también. Curiosamente. Y bueno, pues estos triunfaron mucho, que aquí las boy band en España yo creo que empiezan siempre en plan en Reino Unido o la zona norte de Europa. Por ejemplo, estos triunfaron mucho en Alemania. Y luego yo, por ejemplo, los oí aquí. Vale. Y la canción más famosa fue Anything. Y luego tuvieron un par de dúos con Michael Jackson, que era guay, y la otra no era realmente un dúo, sino que hacía coros, que realmente el nombre ya no me acuerdo. O sea, que el tío les ayudó, les echó un cable. Una mano, sí. Bueno, para eso está Michael, que era el rey del pop, y lo seguirá siendo. 3T, yo he visto una foto de ellos ahora y tela, ¿eh? Hombre, la edad no perdona. La edad no perdona. Las tres T's, vamos. Bueno, ¿y la toya? Pues la toya es maravillosa. ¿Dónde vi a la toya? ¿Dónde? Vi en RuPaul. En RuPaul. ¿En serio? Y además en varios episodios, que no sabía si era la toya o cualquier concursante de RuPaul Drag Race. No sé si la toya era muy consciente, lo digo en serio, ¿de dónde estaba en ese momento? No, seguramente no. Pero bueno, es maravillosa. ¿Y los sobrinos? Que también son sobrinos de la toya, claro. Claro. Si son sobrinos de Michael. Y de Janet. Y de Janet. Bueno, felicidades por vuestros sobrinos. La toya, Janet. Vamos con esta canción de los 3T que hemos seleccionado. Anything, del disco Brotherhood, del año 1995. Bueno, es una canción muy bonita. I'll give you love, the things you want. Ooh, I would do anything for you. I would do anything for you. I would do anything, girl, anything for you. So I can hold you tight. Pain in my heart because I'm all alone. Why did you leave? Why did your love have to go? When I would do anything for you, I would. Thinking of ways that I can win your heart, but I'm so confused that no. To start, visions of love forever in my mind. I wait for the day when I can say that love's mine. 'Cause I would do anything for you, yes I would. I'll give you love, I'll give you love, the things you. I would do anything. Ahora sí nos tocan los Backstreet Boys, que esta la conocemos todos. Sí. Hasta yo, y hasta me gustan y todo. No, es cierto que tengo que reconocer que estuve hasta a punto de ir a un concierto que dieron en Lisboa en la última gira que hicieron hace, nada, un año, año y medio. ¿Cómo, cuándo fue, sí, Miguel? Hace poco, ¿no? Sí, un año o dos. Porque se juntaron, ¿no? ¿Se separaron, sí, en algún momento los Backstreet Boys o simplemente se tomaron, sí, un descanso? Bueno, yo creo que sí que se llegaron a separar para lanzarse Nick como solista, que fue, quiso destacar, pero le salió la jugada un poquito mal. Bueno, pues le sale mejor estando con el grupo, porque evidentemente es solitario, y con el hermano que tiene. Soy el hermano mejor. Bueno, y otra cosa, el productor de los Backstreet Boys, el, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, también es el mismo que, perdón, el mismo que el de NSYNC, y fue, a ver, fue detenido y ya estuvo en la cárcel, fue por abusos sexuales supuestamente. A menores. ¿En serio? Sí. Madre mía. Joder. Madre mía. Qué turbulento. Es como un poco... mal rollo. Bueno, la verdad, bueno, detrás, pero... del mito, ¿no? Pues sí, sí, pero bueno. Y fue un tipo millonario que, en plan, después del éxito de New Kids on the Block, dijo, voy a sacar yo mi boy band. Y sacó, claro, a los Backstreet Boys. Y mientras después, está, claro, y haría castings, y en el, entre casting y casting, pues haría un... Scene, y que él creó la rivalidad entre ellos para, en plan... hacerse famosos entre uno y otro. Vale, vale. O sea que tuvieron, claro, fíjate, NSYNC, que lo voy a adelantar, es mi boy band favorita. Estaban como picados, NSYNC y Backstreet Boys, eran como... Era las... un poco de marketing. Vale, ¿no? Sí, sí. Claro, totalmente. Los rivales, ¿no? Sí. Vale. Pero que, claro, NSYNC salieron un poquito más después. Vale. Más tarde, vamos. Hombre, Backstreet Boys tuvo muchísimo éxito. Mucho. Yo creo que más que NSYNC, en algún momento igual NSYNC... Yo creo que es la que más éxito ha tenido, incluso más que New Kids on the Block. Hombre, es la boy band con los discos más vendidos en toda la historia. Sus videoclips me acuerdo que eran como un auténtico acontecimiento y fueron multipremiados. ¿Quiénes participaban en esta banda? AJ, Howie, Brian, Nick Carter y Kevin. Han vendido más de 135 millones de discos. Y uno de los grupos con mayores ventas registradas en la historia de la música. Se considera una de las, por no decir la boy band más importante y más famosa de todos los tiempos. Todos hemos escuchado alguna canción de Backstreet Boys. Everybody. Sí. Claro. Yo es la que más recuerdo, Everybody. Y creo que además es la que hemos seleccionado para... Pues no. ¿No? ¿No? ¿Qué va? Sí. Hemos seleccionado una balada que se llama As Long As You Love Me, del disco Backstreet Back. Del año 1997, que es tan conocida, o más, sí, que Everybody. Sí, sí, sí, es verdad. Y bueno, puedo decir, yo la he escogido yo, y ha sido porque esa representa el videoclip, todo lo que es las boy band. Porque si tú ves el videoclip, es como van pasando ellos, llegan en como una lonja, no sé qué tal, y empiezan, hay una silla, empiezan a bailar, y al principio hay productores, pero luego llegan chicas. Y es como el desfile de... van bailando para las chicas y, vale, ellas son las que seleccionan. Vale, un poco, o sea, reflejando lo que es lo que realmente el mundo de las boy band, ¿no? Es decir, lo que hemos dicho al comienzo, no solo tienes que cantar bien y moverte medianamente bien, sino que ser guapo, porque al fin y al cabo lo que venden discos es la imagen. No debería ser así, pero bueno, sobre todo en estas boy bands, las chicas estaban locas y dentro del mismo grupo había rivalidad, no rivalidad, ¿no? Pero bueno, a una le gustaba Nick y a otra le gustaba Howie, me invento, ¿no? O como en el caso de NSYNC, estaban las que les gustaba Justin y las que les gustaba, ¿cómo se llamaba el otro? Que el que me gustaba a mí. JC. Entonces, bueno, porque los otros, alguien gustarían, digo yo, pero siempre había como dos que eran los que se peleaban por el título del más guapo y tú te posicionabas entre si te gustaba uno o te gustaba otro. Como si eras de John Lennon o Paul McCartney, quiero decirte que... vamos con la canción de Backstreet Boys. Estupendísima esa balada que nos encanta. Adelante. Se nos acaba el tiempo, chicos, pero me gustaría emplazaros para dentro de 2 semanas, para el siguiente programa, seguir hablando de este tema apasionante. Así que os espero en el mismo sitio en el que estáis sentados, con la misma camiseta, la misma postura, y continuamos siguiendo la segunda parte de las boy band. Yo creo que nos vamos a quedar aquí quietos, esperando las 2 semanas, sin movernos. ¿Qué te parece? Pues me parece perfecto. Que pase el tiempo ya. Volvemos enseguida. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos. Find Spider-Man.